vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Aquí estamos con el programa Casa en la mochila de Radio Topo, que realizamos todas las semanas. Que sé que tenemos los cajeros, los puentes, los bancos, los comedores sociales y alojamientos dispares como nuestra vivienda habitual. En nuestro programa de hoy, que ya es el 138, tenemos preparados muchas cosas interesantes. Primero, empezaremos con una entrevista a un dibujante y diseñador de Zaragoza, quien nos hablará de cómics y filosofía. Él es Carlos Brivián. Nuestro Vitruvia nos hablará en su sección de Un arquitecto con mochila sobre las arquitecturas olvidadas. Luego el Fuereño nos hablará en sus relajos cortos el relato de la Lotiza, la segunda parte. Pompiliano y Alfredo en su sección Vidal Mayor o el cajón legal nos hablará sobre la problemática de abrir una cuenta bancaria. En obras sociales, Vicky nos tiene una entrevista preparada con Rosa María España, psicóloga del centro CEMAPA. En Entre Líneas, Pompiniano y Alfredo nos hablarán sobre las palabras aragonesas. Y por último, el Foro nos trae noticias de la calle. El tiempo pasa sin parar. Hoy tenemos una frase interesante. Solo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos, de Voltaire. En el programa de hoy, nuestro compañero Marcelo va a entrevistar a Carlos con el tema del cómic y su relación con la filosofía. Cuando queráis, por favor. Aquí estamos con Carlos Brivián. Él es profesor de dibujo, es dibujante en general y creador de cómics. Su cómic más popular es Pinocho Blue. Alguna de sus aficiones es componer, interpretar música, recitar poemas y cuentos. Buenos días y gracias por la invitación. Carlos, ¿cómo has llegado al cómic? O sea, del dibujo al cómic. Bueno, de pequeño me gustaba mucho dibujar, hasta que un buen día mi afición por el cine y los tebeos de mi padre me llevaron a crear mis propias historias. ¿Y cómo tú relacionas el cómic y la filosofía? O sea, ¿cómo lo has relacionado? Desde hace años veía que entre mis compañeros y un poco la sociedad en general le faltaba cierta reflexión ética sobre muchos asuntos. Entonces yo vi la necesidad de llegar a un público principalmente joven con una historieta sencilla, directa y que pudiera tocar estos temas. Entonces me di cuenta que a medida que iba investigando y trabajando el tema de filosofía y cómic era algo bastante novedoso. No es un género muy tratado, ni en el cómic, ni en el cine, ni en otros medios, y me pareció interesante seguir por ahí. ¿Puedes leer algunas viñetas en que relacionas el cómic y la filosofía? Por ahí tenías preparado algo, ¿no? Sí, por ejemplo, os voy a leer un capítulo sobre si podemos cambiar la política o no, y Respecto a esto, Confucio nos comenta lo siguiente. Comienza con una joven, adolescente, que quiere saber más, necesita respuestas, y por el camino se encuentra Confucio y le dice: «Dime, Confucio, ¿cómo puede hacerse una política justa?». Y Confucio responde: «Si hay varios individuos excelentes, podrá haber una política ética. ¿Eres tú excelente, Ariadna?». «Sí, ¿no? No sé», responde ella. «Tranquila, Ariadna. Entonces gobiérnate primero a ti y luego podrás gobernar a los demás sirviéndoles bien». «¿Servirles bien?». «Sí, eso he dicho. Sirve bien a los seres humanos elevándolos, guiándoles y educándoles, haciéndoles más benevolentes, justos, sabios, piadosos y sinceros». Este es un pequeño fragmento de uno de los capítulos que tienen en común una enseñanza práctica, una filosofía práctica, que no se queda solo en las palabras, sino que luego hay una serie de actuaciones que se pueden llevar a la vida real, tanto ayer, en la época de Confucio, como hoy. ¿Cuál es la importancia de la filosofía en la sociedad y en tu vida? Primero empieza por mí, porque yo vi que la filosofía, la ética, es decir, tener un sentido de la vida, unos principios y unas finalidades, era algo bueno para mí, era algo saludable, algo que me hacía estar mejor, conocerme mejor y por lo tanto conocer mejor lo que yo quería y el mundo en el que quería estar. Fue entonces cuando empecé a observar a mi alrededor y vi que también había una necesidad de todo esto. Así que quise compartir mi experiencia y mis investigaciones sobre estos filósofos que aparecen, como Marco Aurelio, Confucio, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Y bueno, me puse manos a la obra para hacerlo, como decía antes, en un cómic, algo más directo y no tan denso como lo que se enseña, por ejemplo, en la universidad. Y para terminar, ¿qué estás preparando actualmente en relación al cómic y la filosofía? Pues sobre este cómic, Waldo One Vision, estoy preparando un canal de YouTube dedicado a la serie de dicho cómic, donde se podrá escuchar algunos de los capítulos que aquí aparecen, doblados con voz en castellano por algunos colaboradores aquí de Zaragoza, y que dentro de una semana ya se podrá seguir por YouTube. Quiero darte las gracias por haber venido y te deseo mucho éxito en tus próximos proyectos. Muchas gracias. Por último, comentar también que aparte de este cómic de filosofía, estoy trabajando en otro actualmente y que saldrá este año. Se llama Heroica y tiene mucho que ver con la forja del héroe en relación también a la ética y la filosofía. Muchas gracias y gracias a ti. Suerte. Grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. En nuestra sección Un arquitecto con mochila, nuestro Brinovian nos hablará de las arquitecturas olvidadas. You sang along with me. Do you think you could ever smile again? En todas las ciudades del mundo nos encontramos con edificios de gran interés arquitectónico, incluso declarados como patrimonio artístico y bien de interés cultural. Sumidos en el más absoluto abandono, y Zaragoza no se queda a la zaga en esa carrera en la que el olvido y la falta de previsión de las administraciones provoca esta situación. Si bien en el programa 134 hablábamos de la Casa Solans, obra del arquitecto Miguel Ángel Navarro, y propiedad en la actualidad del Ayuntamiento de Zaragoza, es un claro ejemplo de la incompetencia de las administraciones al no saber a qué uso destinar este magnífico edificio. La lista de edificios en claro estado de abandono sería interminable. Por lo tanto, comentaremos unos pocos de los que tienen un interés cultural y que son motivos del olvido en el que caen ante la falta de planificación por parte de las administraciones. Comenzaré con el Palacio de Fuenclara, ubicado en la calle que lleva su nombre, palacio renacentista del siglo XVI y propiedad del Ayuntamiento desde el año 2003. Se realizaron dos intervenciones de reforma en el año 2004 y 2007, y en el año 2014 se propuso como Museo de la Semana Santa, pero en la actualidad sigue siendo un edificio sin un uso determinado y concreto. A pocos metros del Palacio de Fuenclara se encuentra la imprenta Blasco, obra de Teodoro Ríos, arquitecto zaragozano y que tiene una gran cantidad de edificios en esta ciudad. Situado en la plaza del Lecce Homo, a este edificio industrial y residencial construido entre los años 20 y 30 del siglo pasado. En el año 2003 pasó a ser propiedad del ayuntamiento, como pasaba con el Palacio de Fuenclara, y se ha propuesto un uso de como centro de interpretación del libro y museo de las artes gráficas. Necesita de una reforma profunda y una consolidación de la estructura, pero al día de hoy sigue sin tener un uso determinado. Otro edificio de Teodoro Ríos es el construido para los hermanos Alvareda como taller y estudio de arte sacro, situado en la calle Lluvia Salvador, esquina con la calle Balmes, pasó a ser propiedad municipal en el año 2003. Actualmente, en situación de claro abandono, se encuentra a la espera de ser convertido en un hub o espacio para emprendedores y soñadores sociales. A escasos metros se encuentra el edificio de Bellas Artes, en claro abandono y del que hablaré en el próximo programa, en referencia a los edificios resultantes de las exposiciones universales internacionales, y que por la falta de previsión y planificación de los dirigentes quedan sumidos en el más absoluto de los abandonos. El edificio de Pontoneros es otro claro ejemplo de abandono, situado en la calle Madre Rafols. Este edificio ha pasado por numerosos proyectos para darle un uso determinado, con el fracaso como resultado en todos ellos. En la actualidad, Zaragoza en Común tiene un proyecto con una inversión aproximada de 10 millones de euros para convertirlo en una residencia de estudiantes. Veremos en qué queda esta iniciativa. Si bien la lista de edificios es muy amplia y no disponemos del tiempo necesario para comentarlos, quiero nombrar algunos de ellos. Los viejos juzgados de menores, el Buen Pastor de Valdefierro, Remar en Rosales, el edificio del Teatro Tenor Fleta, al que dedicaremos un espacio en próximos programas, los juzgados de la Plaza del Pilar, el edificio Europa, etcétera, etcétera. Ejemplos de una larga lista de edificios en desuso. Concluyo el programa de hoy sumido en la tristeza y en la impotencia que me deja ver cómo el patrimonio cultural que nos pertenece no está bien administrado por nuestros dirigentes. En el programa del próximo domingo hablaremos sobre las exposiciones universales e internacionales y más concretamente la Expo Agua del año 2008. Feliz semana, vitruvianos. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Hé les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct. Radio Topo, la casa de la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau bar des ukas, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Llegó borracho, el borracho. A continuación, nuestro fuereño nos va a leer otro de sus interesantes relatos. Hoy se llama La Elotiza, segunda parte. Las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina. Estamos escuchando al guanajuatense José Alfredo Jiménez con una canción de esas pocas canciones que se han prohibido al inicio en México. Llegó borracho el borracho. Pero hoy continuaremos con la segunda parte de La Elotiza, fiesta campestre. Y a la letra dice: me pidió don Teófilo que callara sobre el resultado de quién bebió o chupó más raicilla. Entonces, Chitón, me quedé en el ranchito a dormir acompañándolo. No estábamos solos. Tres perros, un potro que sencillé, tecolotes, búhos como fondo musical. Me preocupa cómo se quedó en brazos de Morfeo el Don. Los hijos encabronados por insistir él en la contienda etílica conmigo. Se fueron a medio campeonato. Noche oscura, olorosa tierra mojada, con los estruendos lejanos. Estamos en épocas de aguas. Media madrugada, tengo sed. No me duele la cabeza. En mi resaca, mi cruda, sé qué tomar para paliarla. El día después. Sobre todo durante D. Estuvieron también amigos del anfitrión. Ellos no le entran entre semana al vino, como le llaman a los aguardientes. Trujeron bebidas no destiladas, tejuino de maíz, y sobre todo pulque de maguey, natural y de guayaba. En la época, dicen ellos que falta un grado para hacer carne. Muy chamaquero. Gritó de pronto el borracho: la vida no vale nada. Y le dijo el... Estamos dentro de la cabaña de dos plantas y sótano. Esto último raro en las construcciones de campo aquí. Los muebles estilo colonial y otros al modo equipales, muy propios de Jalisco. Volteo a ver las ascuas que están ahí. Queda carbón encendido. Encima bisteces, chorizo, chile, longaniza, cebollas, también de cabray, maíz, papas asadas. Casi resto de todo esto. Caliento unas tortillas para hacerme unos tacos. Trujeron, ya se me pegó la palabrita. Trajeron unos frijoles charros, caldosos, excelentes. Con poco pulque, para ese día después. También quesos frescos de la finca vecina, que también vino su patrón, don Nicanor. Los amigos de don Teo, casi todos hicieron sus pequeñas fortunas en Gringolandia, como braceros después de la guerra en los 40 y 50. Se ve que el quesero don Nico es el líder, no obstante ser el más joven, de hablar sereno y paso lento, pero el más instruido, hijo de maestra campesina. Vive la dama todavía, lúcida y elegante, con una historia estupenda, rozando en leyenda. Ya hablaremos de eso. Mientras se calientan las gordas, las tortillas, voy a ver a los animales. Les llevo algo de comer a los guardaespaldas de la finca. Mueven la cola. Al verme, el potro relincha, ya que yo lo paseé durante la tarde. De buen trote para un mal jinete como yo. Pero se acopló. Me voy y busco aguacates y mangos silvestres que recojo de sus árboles, enormes. Los aguacates son pequeños, se comen con ti cáscara si quiero. Tengo más apetito que sed. Regreso, muevo al don por si quiere picar algo, botanear. Me mienta la madre y sigue roncando. My thoughts of you keep rising, just like an evening tide. Escuchamos Mississippi River Blues con Rogers, quizás el primer auténtico country star de los Estados Unidos. Durante la competencia me contó su historia trabajando allí en de la frontera, don Teo. En casa, muchos hermanos y poca tierra. Soñaba con su rancho grande, su Adelita y hartos chamacos. Quiere emigrar, como bracero. No quiere ser espalda mojada, quiere ser legal. El padre le compra el boleto de autobús. Don Teo no quiere irse por el Pacífico hasta la Alta California, sino por el centro norte, las tierras de Pancho Villa, hasta Ciudad Juárez. Cruza el río Bravo, no pierde el tiempo en El Paso, Texas, la autora llamado Paso del Norte. Logra un contrato derecho para trabajar en ferrocarriles, como peón, en las grandes llanuras de Missouri. Anda solo, 18 años de edad, aparenta más, la pobreza avejenta. Trabaja duro y rudo, es fuerte, canilludo, con nervio, pero los fríos del norte de ese país son cabrones. Un capataz pocho, todo un señor, originario de las montañas de Colorado, lo toma como pupilo. Le enseña cómo vivir en las gélidas épocas, cómo trabajar a muchos grados bajo cero. You'll see me hanging round again someday, 'cause I know that's the only way to lose. Conoce en la pensión de la calle Magnolia a una caribeña, un poco mayor que él, que lo vuelve loco. Ella le enseña inglés, se ríe cuando me lo cuenta. Le pregunto por qué las carcajadas, vuelve a reír. Parece que va a perder las quijadas. Levanta la vista y dice, pinche muchacha. Sabía más de francés y de griego. Una políglota, don Teófilo. No seas turulato, güey, me dice. Quería casarse y que nos huyéramos, que nos fuéramos al trópico suyo. Reaccioné y dije, ni madre. Debo dinero a mi padre y amigos, tengo que pagarles. El jefe de mi padrino agarró un contrato para dar mantenimiento a vías férreas en Canadá. Y me fui con ellos, dejé la costeña. Ganaba el doble, pero me jodía el triple. Les mandaba los money order, el billuyo, el dinero, para cubrir lo prestado. A los 2 años pagué, quizás en tiempo menos. Conocí a una inglesita viuda de un soldado, en clases para adultos. Me enamoré, hembra toda, demasiado organizada, ahorrativa, con 2 niños que eran mi ilusión. También quería volver a su Bristol natal, a su nacencia, pariente lejana de Gary Grant. Cruzar el charco para ayudar a reconstruir la isla. No, yo quería quedarme en los United. Le di parte de mis ahorros con todo mi corazón y se fue unas navidades. Sus padres requerían de ella. Me dijo, allá no hace tanto frío. Le contesto, pero llueve demasiado. Te acostumbrarás, mi mexicanito. Con mis sentimientos malogrados decidí no ligarme con ninguna más para comprar mi quinta capestre, mi rancho de mis sueños. And when I hear the whistle, me dice don Teo que después bajó a Detroit para olvidarla. No había casi mexicanos. Ya se defendía con el inglés. Dejó los trenes y busca a un excompañero polaco que lo coloca haciendo partes para automóviles. Casi todos los trabajadores son de una zona de Polonia. Hablan alemán y polaco. Dura poco, más de 4 años. Ya lleva más de 10 años fuera del terre, como dice él, a la tierra suya. Y decide volver a su pueblito con el deseo de quedarse y quizás casarse. Las rancheritas son más modositas y no tienen tantos reparos. El gerente le ofrece mejor sueldo, pero la decisión está tomada. Le dice, chef, me voy, gracias por todo. La pastura de mi casa me llama. Ok, Teo, que te vaya bien, pero la empresa no premia a los que renuncian al empleo. Se perdería la disciplina, recuerda, es la ley de Motown. Le contesta Teo, Dios dirá, chef, Dios dirá. I'm just like a seagull that's left the sea. Unos amigos centroamericanos le aconsejan que se vaya en avión. Le contesta que si el de arriba quisiera que voláramos, nos hubiera dado alas. Piénsalo, es muy rápido y no llegarás con las nalgas aplastadas. Pero él tiene otros planes. Quizás no vuelva a amar estas tierras a la que dice que le debe tanto. Se irá paralelo al Mississippi hasta Nueva Orleans y de ahí a Laredo, Texas. Pero antes irá a San Luis. Se ha aficionado al blues y al blues, pero está más aficionado a la caribeña, que tiene un restaurante frente a la estación del Greyhound. Se la lleva con él. Lo acompañará hasta la frontera, se trasladará a Nashville y después a un lugar del Mississippi a visitar otro amigo que vive ahí marginado, propio de los negros en esa época. No obstante, compró una casa y tiene un pequeño taller mecánico. Recorren con él todos los lugares de blues de la zona. Le llama la atención las canciones de oración que tocan en las iglesias los morenos. Llegan a Memphis, se paga un disco con su voz cantando blues y rancheras. Se acerca al caudaloso río y corta cañas selectas para llevarle al padre, para que le haga flautas con esa madera, con esas cañas tan especiales del Mississippi. Se pregunta mirando al norte si hace lo correcto, irse en la época de las vacas gordas. Su chica le voltea y le pregunta, ¿cómo estarán las vacas en tu patria? Voltea la vista de la carretera hacia el sur, ve su troca internacional, su camión, cargado, llevando una pequeña caterpillar, un tractor desarmado, algunas pertenencias, llevando además regalos, herramientas, casi todo comprado en subastas de desechos militares. En eso se levanta y ve algo de manera especial que contiene una consola modular con tocadiscos, TV, radio y bar. Se la obsequió a su jefe, no la empresa, lo último de lo último, pensando el patrón en estimular su regreso. And I'm sure gonna... babies, yeah, Lord, Lord. Got the California blues and I'm sure gonna leave you here. I may ride the blind, I ain't got no railroad fare. Oh, lady, yeah, oh, lady. En nuestra sección Vidal Mayor o El Cajón Legal, Pompiniano y Alfredo nos hablarán sobre la problemática para abrir una cuenta bancaria y solicitar algunas prestaciones. A gramática y a historia, geografía, religión, y ellas páginas que emporcadas van. Buenas tardes, querido Pompiniano. Buenas tardes. Llevo una semana un poco enfadado con el tema de los bancos. Ah, otro pensaba que era conmigo. También, pero bueno, al margen de ese pequeño detalle, el problema bancario nos afecta a todos y de hecho, pues eso, empiezo a cobrar la prestación del IAI, me encuentro con que mi banco no me proporciona tarjeta porque después de estar un año sin haber ingresado un duro, pues no me dejan hacer nada y decido cambiarme de banco. Cuando voy a abrir una nueva cuenta se me plantean problemas. ¿Cuáles son los problemas más normales que nos podemos encontrar a la hora de abrir una cuenta bancaria? Ese que cuentas es uno de ellos, que aunque a mí la verdad es que me sorprende, porque el negocio de los bancos yo creía que era precisamente que la gente le abra cuentas y que tenga una tarjeta para meter y sacar dinero, pero parece ser por lo que cuentas que no. Hoy vamos a meter mucha caña a los bancos y quizás otras semanas también. Al final los bancos, como están sobreprotegidos por las instituciones y viceversa, pues hacen lo que les da la gana. Un banco debería ser una institución con ánimo de lucro, todo el que quieran, pero también para ayudar a los ciudadanos a que puedan hacer el día a día. Ese es un problema al que contabas. Y luego hay, por ejemplo, otro, que para abrir una cuenta corriente te exigen el meter no sé cuánto dinero, 50, 100 euros... Y dices, oiga usted, ¿por qué? Pues no lo sé. Si yo puedo tener perfectamente la cuenta con nada, con la previsión de que voy a manejarla, claro, porque si no, ¿para qué la vas a abrir? Es absurdo. Y luego ya está el caso que se junta con la protección de datos y ahí tenemos bacalao. Sí, eso es lo que quería comentarte. Resulta que, claro, en la situación en que algunos nos hemos encontrado, nos encontramos, pues llegas a abrir una cuenta y te dicen que debe usted pues alguna cantidad, pues puede ser, o que estés en una lista de pequeños morosos por la cuenta que tengas con telefonía, o algún problema con otra entidad bancaria. ¿Cómo es posible que se pueda enterar uno? ¿O ya hay bancos que sí lo hacen, otros que no lo hacen? ¿Tienes noticia de alguna situación similar o qué es lo que...? ¿Por qué realmente nuestros datos están danzando y eso que dicen que la protección de datos sería...? Esa pregunta no soy capaz yo de contestarla, la última. Pero ni yo ni nadie. Lo que ocurre es que la protección de datos es algo que queda muy bien y que estamos hartos de firmar autorizaciones para tonterías. Y sin embargo, las cosas que realmente son privadas, están en el ámbito de lo privado y están en el ámbito de lo que no debería conocer nadie que nos quisiéramos nosotros, por ejemplo, todos estos datos financieros o bancarios. Ahí hay un trasiego, un tejemaneje entre unas entidades y otras y todo el mundo sabe de todo, traficando con los datos de carácter personal y nadie hace nada, porque los bancos son los bancos y las personas somos las personas. Entonces entramos en un pequeño problema, por lo menos yo que no soy abogado, que no entiendo mucho de leyes, sería quizá la legalidad y la legitimidad que puedan tener estas entidades para funcionar con eso. ¿Es legal lo que hacen? ¿Es legítimo lo que hacen? ¿O es legítimo que no nos tengan a nosotros en cuenta y que hagan lo que quieran? Cuando hablamos de legalidad, hablamos de lo que es el derecho positivo. El derecho positivo es el ordenamiento jurídico vigente, no más. Lo que no decimos o lo que no dicen es que ese ordenamiento jurídico vigente se puede cambiar en cualquier momento. Es decir, eso que oímos en la calle muchas veces, decir, no, no, es que es de ley. Dices, sí, es de ley, pero es de una ley mutable que se puede cambiar en cuanto queramos. El problema es la legitimidad. La legitimidad es algo más en el ámbito de lo ético. No es legítimo de ninguna manera, de ninguna manera. Aquí sería cuestión de interpretaciones personales, pero el que cumpla la legalidad no quiere decir en absoluto que sea legítimo. Y la legalidad la cumple cogido con pinzas, muy cogido con pinzas. Sabemos que precisamente los juzgados existen para interpretar la norma que elabora el legislador. Si fuera todo tan sencillo, pues no existirían tribunales de justicia. Pero repito que la legalidad está muy cogida con pinzas porque, sobre todo, hay que ver cuál es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es mis datos personales, nada más. El beneficio de los bancos tiene una protección, o debería tener una protección, bastante inferior a la de la persona. Y con esto estamos jugando. Pues yo te emplazaría para otro programa, la próxima semana, en el cual puedas ir ampliando más información sobre este tema, que yo creo que es de bastante interés para todos nosotros. Pues encantado, y te lo agradezco, porque desde luego de esta materia me podéis contratar para 5 años. Pues muchas gracias. Habría que hablar también de bien el régimen económico, ¿eh? Sí, eso, para luego poder ir al banco e ingresar esa cantidad de dinero, ¿no? Y para que ganen dinero los bancos. Perfecto. Pues nada, buena semana, Pompiniano. Gracias, igualmente. De tardada y al tornar, junto al ara de pasar, por o puen que me endrezata al hogar. O camine de pullar, me principio a chorrontar, voy cantando y as bruchas venirán. En os huellos de mi maia tristura creo bien, mil peligros piensa puedo correr. A mi paye de treballo huele el tiempo cadullar, luego plego la hora. Está con nosotros Rosa María España, que es la psicóloga del CEMAPA. Hola Rosa, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. La heroína, tú también apuntabas antes, Vicky, que si son drogas en uso o en desuso. La heroína estaba, fíjate, personas que vengan al CEMAPA por un problema de heroína, el porcentaje es menos del 1%. Es una droga muy depresora que tuvo su boom en la década de los 80, como muy bien recordaréis. Que causó muchísimos problemas, cantidad de personas que fallecieron por el problema de la heroína, y que ahora es una sustancia que está allí y que la verdad es no es de las que más se consumen, ni mucho menos, ni muchísimo menos. La metadona es una sustancia que se utiliza principalmente para aquellas personas que han sido consumidoras de heroína, pero que tienen dificultades para dejar esta sustancia. Entonces es la metadona es una sustancia que les produce efectos similares a la heroína, pero no tiene las consecuencias que tiene la heroína. La ventaja de la metadona es que está tremendamente pautada y su dosis está muy controlada. Las personas que están en tratamiento de heroína y de metadona, perdón, de metadona, son personas que no han podido dejar la heroína y es como el sustituto de la heroína, pero sin producir las consecuencias sociales, familiares, orgánicas, psicológicas que puede producir la heroína, porque está, como digo, pautada por un profesional la cantidad que cada uno debe de consumir y además se expende en situaciones o se da en espacios muy concretos. Eso son lo que llamamos los programas de dispensación de metadona. Es para poder ayudarlos a salir de la heroína o de cualquier otro tipo. Sí, es para ayudarles a que no a que, aun siendo consumidores, no tengan las consecuencias negativas que tendrían consumiendo heroína. Sí, por ahí va. Ahora tenemos los sedantes o hipnóticos, que son los ácidos hidroxibútricos. ¿Qué efecto producen estas drogas? ¿Qué efecto produce por ejemplo, la ketamina? Ay, la ketamina. Fíjate, la ketamina es una sustancia de nuevo consumo. El porcentaje de la gente que la consume es muy, muy reducido. Y fíjate que anteriormente lo utilizaban los veterinarios para sedar a los caballos. Es un anestésico. Es un sedativo, ¿no? Sí, es un anestésico. Lo que pasa es que, bueno, que ahora se utiliza como droga de abuso, como sustancia. ¿Y qué efecto produce? Pues produce un efecto que tiene una característica muy especial, y es que es capaz de la persona que la ha consumido, de que tiene la sensación de que su cuerpo y su cabeza van por sitios diferentes. Es decir, es una sustancia muy disociativa de lo que es el cuerpo y de lo que es la capacidad de pensar, de reflexionar, etcétera. Entonces, sí que es cierto que se está oyendo ahora hablar de un tiempo a esta parte de la ketamina, pero es una sustancia que consume de una forma tremendamente minoritaria. El porcentaje de consumo es muy, muy bajo, es muy, muy bajo. Ahora entramos en la rama de los alucinógenos. Entre ellos tenemos a los psicodélicos y a los cannabinoides. Entre los psicodélicos tenemos la éxtasis, el dietilamina, la dietilamina del ácido lisérgico, LSD, sí, y la mescalina. ¿Qué efectos producen estas drogas? Pues a ver, hemos puesto el éxtasis. El éxtasis es una metanfetamina y es una sustancia que sí, si bien sí que es cierto que puede estar dentro del grupo de los alucinógenos, porque a veces el éxtasis contiene pequeñas cantidades de LSD, en principio el éxtasis es más bien una droga estimulante. Es una droga que permite, bueno, pues estar activo durante mucho tiempo, reduce la sensación de sueño, reduce la sensación de hambre, etcétera. El LSD, como decías, Victoria, es la dietilamina del ácido lisérgico y se puede obtener de forma natural o de forma artificial. De forma natural se obtiene a través del hongo del cornezuelo del centeno y de forma artificial pues se puede obtener a través de un laboratorio. El LSD es una sustancia que produce muchísimas alteraciones de la percepción. Yo antes la he nombrado como la prototipo de las drogas alucinógenas. Es la droga que hace que los sonidos se vean y los colores se oigan. Exactamente. ¿Habéis oído lo que increíble. He dicho? Sí, ¿verdad? Es decir, tiene una capacidad de distorsión tremendamente importante. Es una droga que se consume a muy pequeñas dosis porque los efectos son pues muy elevados, muy elevados. De hecho, son de microgramos las dosis ¿Son fáciles de conseguir? No es una sustancia que sea excesivamente fácil de conseguir, no lo es. Y luego también has hecho referencia, que esta sí que querría hacer más énfasis, en el tema del cannabis. El cannabis, todos los derivados del cannabis, sea el hachís, sea la marihuana, es una sustancia que, bueno, de hecho es la tercera sustancia que más se consume en España y es la primera sustancia de consumo ilegal en España. es una droga que muy bien está considerada como una droga alucinógena, y es una droga que produce, el problema que tenemos con esta sustancia es que a veces se empieza a consumir muy pronto, cuando los chicos están en pleno proceso de maduración, y es una sustancia que puede producir efectos a nivel psicológico importantes, importantes. Más fácil de conseguir, por supuestísimo, que el LSD, más bastante asequible, y es una droga que está rodeada de una cantidad de mitos o de falsas afirmaciones que a veces la convierten o la hacen que se venda o que se vea como incluso como una sustancia, entre muchas comillas, beneficiosa para la salud, cuando en absoluto lo es. Por ejemplo, una de las afirmaciones que se dice es que es más sano fumar cannabis que fumar un tabaco, y en absoluto es cierto. La cantidad de sustancias tóxicas que contiene el cannabis es en proporción, por ejemplo, esto es algo que no se sabe, el cannabis contiene muchísimo más alquitrán y más monóxido de carbono, no, sobre todo más alquitrán que el propio cigarrillo. Entonces, pensar que el alquitrán en el tabaco es el responsable de los cánceres. Entonces, y otra cuestión, y es que normalmente se acostumbra a consumir fumado con tabaco, entonces a los riesgos que tiene el tabaco se le añaden las sustancias que contiene el cannabis. Entonces, bueno, pues no es lo mismo un porro que un cigarrillo. De hecho, las investigaciones están poniendo de manifiesto que fumar un porro equivale a nivel de sustancias tóxicas a fumarse tres cigarrillos, o sea, nada, eso que se afirma de que es más sano fumar tabaco que fumar cannabis, en absoluto es cierto. Hay una cosa que dicen mucho, no sé qué de verdad o de cierto sea, me gustaría que la confirmara. ¿Dicen que hay médicos que recomiendan la marihuana para aliviar el cáncer? No es tanto para aliviar el cáncer. A ver, sí que es cierto que ahora, y además es un ámbito que se está estudiando mucho, es lo que conocemos como el uso terapéutico del cannabis, ¿vale? Y hay para determinadas enfermedades que no las cura, ojalá curase, pero sí que hay para determinadas personas pueden aliviar determinados síntomas. Y a ver si puedo explicarlo bien esto. Por ejemplo, en el caso del cáncer, uno de los tratamientos que se aplica cuando las personas han tenido esta enfermedad es la quimioterapia. La quimioterapia, uno de los efectos que produce son muchísimas ganas de vomitar en muchas personas. Farmacológicamente, en la farmacia tenemos productos para evitar estas náuseas o estas ganas de vomitar. Pero ¿qué pasa? Que hay personas para las cuales estos fármacos no funcionan. No funcionan. Entonces, cuando esto ocurre, el médico prueba con marihuana, con cannabis, con derivados de cannabis. Ahora, hay que decir una cosa. Cuando el médico receta cannabis, en ningún caso lo receta fumado, nunca fumado, porque los efectos secundarios que puede tener esto pueden ser peores, es decir, al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuando se receta cannabis, se receta un tipo de cannabis muy concreto. Hay plantaciones de cannabis dedicadas exclusivamente a extraer el principio activo del cannabis, que es el THC, para uso terapéutico. No se utiliza fumado. El médico pauta muy bien tanto la frecuencia de consumo como la dosis de consumo de esta sustancia, y se hace un seguimiento muy de cerca, pero porque para todas las personas tampoco es eficaz. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de, como os decía, para evitar los vómitos en los procesos de la quimioterapia, para evitar los dolores que pueda producir la esclerosis múltiple, también esta es otra indicación, para la glaucoma ocular. Pero siempre en estos casos, ya os digo, muy controlada la dosis, la cantidad y la frecuencia, es decir, es una sustancia bajo prescripción médica. Pero actualmente es un campo que se está investigando bastante, porque bueno, como os decía, hay personas que tampoco les funciona, ¿eh? O sea, que tampoco es la panacea, pero sí que puede tener en determinadas personas, sí que puede funcionar. Ahora, siempre, por favor, siempre bajo control médico, por supuesto. Sí, pero es que yo he oído gente que conozco que me ha dicho, no, es que voy a fumar marihuana porque eso cura el cáncer. No, y eso tiene que ser una prescripción médica la que determine... Vicky, y no eso. Cura el cáncer, alivia síntomas. Sí. Ojalá el cannabis curase el cáncer, sí, ¿eh? ¿Verdad? Pero por eso alivia, por eso quería aclararlo, porque sí, me parecía absurdo. Sí, no sé. Sí. Puede aliviar síntomas e insisto, no en todos los casos, en determinados casos. En cualquier caso, vuelvo a decirlo, ya lo he dicho alguna vez, pero es que es importante. Es un campo en el cual se está investigando mucho, porque la cantidad de efectos secundarios que está produciendo, aun en estos casos en los que se utiliza como terapéutico, es también importante. Entonces, bueno, pues eso, se está estudiando bastante al respecto. La vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. En nuestra sección cultural, entre líneas, Modestino y Alfredo, en Escribiendo el Lenguaje, nos hablarán de los modismos aragoneses. Pasa el día haciendo letras en su habitación. Buenas tardes, Modestino. Muy buenas tardes. La semana pasada te emplacé para que nos hablases exprimiendo en tu sección Exprimiendo el Lenguaje sobre términos aragoneses. Pero creo que primero nos vas a dar una palabra del idioma español y posteriormente vamos a hablar de algunas de las palabras del idioma aragonés, por decir alguna. Muy bien. Pues cuando quieras empieza con la palabra del día y luego ya te haré cuatro preguntas sobre cuatro palabras para que nos cuentes. Muy bien, perfecto. La palabra del día en español va a ser pródigo. A lo mejor alguien cuando oiga esto dirá, pues vaya, todo el mundo sabemos lo que es pródigo, ¿verdad? Y va a decir, no, no todo el mundo lo sabe. Ahora, ha habido este verano, pues, han venido dos jugadores al Zaragoza, Cani y Zapater. En la prensa están hablando siempre de la vuelta de los hijos pródigo. No sé, supongo que lo habrás leído. Sí, sí, claro. Lo habrás escuchado en la radio, en todos los sitios. Yo, cuando oigo eso, pienso decir, ¿por qué son pródigos? Así que me voy al diccionario y veo, al diccionario de la RAE, claro, y veo las cuatro acepciones que tiene la palabra pródigo. La primera es, el que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles. A ver, Cani y Zapater igual lo hacen, pero no creo que se refiera a eso, ¿verdad? Bien. No parece. La segunda es que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. ¿Crees que puede ser? Tampoco. Otra es que sean muy dadivosos. Es la tercera acepción de la RAE. Eso igual sí, pero creo que tampoco se refieren a eso. Y la cuarta es que tiene o produce gran cantidad de algo. Por lo tanto, ¿son hijos pródigos? No. Deberían de ser pródigos a la hora de meter goles o de dar goles para que Zaragoza por lo menos suba a primera, ¿no? Eso esperamos, eso esperamos. Así que luego veo que hay una entrada diferente que es hijo pródigo. Sí. Esa viene en la Biblia. Y digo, vamos a ver si por hijo pródigo igual encontramos la solución a que a esta gente les llamen hijos pródigos. Y leemos que pródigo es el hijo que regresa al hogar paterno después de haberlo abandonado durante un tiempo tratando de independizarse. Bueno, eso está a la orden del día ahora mismo, ¿no? Sí, pero no para Zapatero y para Cani. Con lo cual, yo creo que lo que debemos sacar de esto es que a veces nos suenan palabras y las decimos con mucha ligereza sin saber exactamente lo que decían. Realmente Cani y Zapatero lo que han hecho ha sido volver a sus orígenes e intentar hacer lo que tienen que hacer. Bueno, y volviendo al tema inicial, lo que te propuse la semana pasada de hablar sobre palabras del idioma aragonés, te voy a hacer cuatro preguntas y a ver si somos capaces de sacarlas adelante. A ver si me lo sé. En primer lugar, acolletas. Acolletas. Acolletas es cuando una persona está subida a la espalda de otro. Es en mi zona, que es las Cinco Villas, cuando yo era niño, se llamaba acorderetas. Yo no sé muy bien si en Zaragoza o en otros sitios es más acolletas o más acorderetas, pero bueno, en definitiva es lo mismo. Pues te digo que en Castilla, por ejemplo, no. Es que, pero tú ya, como no eres castellano, deberías empezar a tener la... Por eso te estoy haciendo preguntas para irme ampliando mi vocabulario, ¿no? Pues venga, creo que puede ser interesante. ¿Acolletas o acorderetas? Acorderetas, esa sí la había escuchado. Alcorzar. Alcorzar. ¿Todo el mundo sabe lo que es alcorzar? No. ¿No sabe lo que es alcorzar? Pues hombre, tú tienes que ir de un sitio a otro caminando, por ejemplo, y te haces una ruta mental, ¿no? Que dices, se va por aquí, se cruza la avenida, pa, y luego piensas, oye, igual puedo acortar el camino por algún sitio. Eso quiere decir alcorzar. Alcorzar en definición es acortar. El reducir el tránsito para ir de un sitio a otro. Muy bien. Capazo, sí que he oído algo, pero coger un capazo, eso es... Coger un capazo es algo muy curioso porque además es una expresión que yo intento utilizarla siempre cuando estoy fuera de Aragón, ¿no? Coger un capazo es cuando te encuentras con alguien por la calle y te paras y hablas y vuelves a hablar. A lo mejor de cosas intrascendentes. Hay una conversación muy curiosa que yo escuché el otro día en un autobús en Zaragoza, que dos señores mayores que le pregunta uno a otro, ¿qué tal el Higinio? En el pueblo está. Y el otro le dice, ah, bueno. Con lo cual le preguntó qué tal estaba el Higinio y se queda sin saber qué tal estaba el Higinio. Sí. Pero bueno, a partir de ahí cogieron un capazo. Es decir, tuvieron una conversación sobre cosas. Un capazo realmente también es un bolso grande, es un... Sí, de esto de... ¿Cómo se llama este material? De rafia o algo así. Sí, pero en Aragón se llama de otra forma. Bueno, eso ya para la semana que viene, ¿no? Cachis, ahora... Me has pillado en Orsay. Pero eso no es aragonés. Y por último, que suena muy mal, pero tiene pinta de ser interesante, carnuz. Ah, el carnuz está de los primeros puestos de la lista de insultos en aragonés. Sí, es una cosa muy bonita. Yo no sé si fuera de Aragón, creo que tampoco se utiliza. Carnuz es igual, exactamente igual a tonto. Muy limitado en todos los sentidos. O sea que abundan. abundan. Eso es un carnuz. Y el plural es carnuces. Carnuces. Pues prepárate para la semana que viene, que vendré con otras cuatro o cinco palabritas, a ver si te pillo en algún renuncio. Te voy a decir otra. ¿Me dejas? Venga, por supuesto. Callizo. ¿Callizo? Callizo. ¿Qué es un callizo? Yo conocía a una chica que se apellidaba Callizo. Pues es que callizo quiere decir una calle estrecha. Bien. Siempre la recordaré por lo guapa que era. Murciana. Pues nada, que pases una buena semana y a ver si la próxima tenemos más palabras para ir ampliando mi vocabulario, ya que todavía no lo controlo bastante. Alguna conseguiremos. Muchas gracias. Igualmente, adiós. El Fuereño nos presenta noticias de la calle. Para aquella gente que quiere bajar unos kilitos, tenemos una muy buena noticia. En el conocidísimo Parque Brühl, el centro de salud del barrio ha organizado de 9:30 a 10:30 de lunes a jueves algunas actividades relacionadas con el deporte. Están invitados, no necesitan inscripción y es de manera gratuita. El Congreso Mundial de Geología propuso que la actual era geológica, que se llama Holoceno, cambie de nombre, ya que debido al gran daño que está haciendo actualmente el ser humano, tendría que llamarse de otra manera, que fuera más acorde con lo que estamos viendo, por lo que proponen que se llame Antropoceno y los geólogos ya estuvieron de acuerdo en ello. Radio Topo festeja su 23 aniversario con distintas actividades que ustedes conocen en el auditorio. Esta radio luchadora invitan a que este próximo 17 de septiembre en el Parque de la Paz, en Torrero, acudan al concierto que ahí se va a presentar. Recuerden que al día siguiente es la famosa bajada del río, pero también ese mismo día por la mañana podrán acudir a otro evento también con mucha tradición, con mucho abolengo, que es la carrera del gancho. Ya saben que están escuchando con el programa Con la Casa en la Mochila y pasamos a despedir el programa haciendo mención a las gentes que ayudaron a realizar y terminar este gustado audio. Queremos decirles también que las bibliotecas y comedores sociales están en sus horarios normales. Queremos decirle que el sonidista nuestro es anónimo. En el catering, San Blas. En el atrezo, Caritas. En la producción, Raquel y Gonzalo. En la cocina ausente, el Arguimaño. En el internet, el Marshall. En la asesoría médica, el Yerberito Nórdico. En la envidia, las demás radios. En el relax, las terrazas de los barrios. En la música, los callejeros trovadores. En los seguidores de la filosofía y de la poesía, Fermín. Una hora menos en Canarias, una hora más en Lisboa y en Calais, sigue sin tiempo. Hasta la próxima. Recuerden, 17 de septiembre... No nos falten,